Elvis Martínez. Dicen mis amigos que ya no estás sola, que entraste a la moda, a que aspiran todas en las alturas vivir. Pero hay que estar vivo para no ver cosas. Muchachita loca, ¿crees que la historia puede cambiarse así? Dicen que no cabes en tu cuerpo, que tu nuevo amante mide 2 metros. Qué risa me da, qué risa me da. Los que te conocen de hace tiempo saben que tus gustos no son esos, que en la altura no está tu felicidad. Con hacer ver que el agua es salada cuando sabe a miel. Tú sabes que en la cama soy más grande que él. Cuando te haga en el piso el amor, verás que no es lo mismo porque yo te supe acotear de una forma especial. Cuando te lleve al pozo, ¡suscríbete!